primero. Un bracito a cada lado y en las manos 5 dedos. De a poquito voy bajando y a las piernas ya llegué. Voy a hacer 2 zapatillas porque adentro están los. Dibujé de la cabeza hasta los pies. Miren qué bien que dibujé de la cabeza.